Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿todo bien? Hoy en Cusco es un día nublado, es un día lluvioso. Recién dejó de llover, de hecho, primero de noviembre con muy poco sol. Espero que sí salga más tarde, pero no lo sé. Vamos a hablar hoy de algo que a mí me encanta. Vamos a hablar hoy de algo que le da vida a nuestros sándwiches y alegría a nuestras milanesas. Hoy vamos a hablar de la mayonesa. Así que pasen, por favor, no sean tímidos, pónganse cómodos, preparen las servilletas, que la cocina está abierta. ¿Mahonesa o mayonesa? ¿Cuál es el nombre verdadero? Bueno, las dos acepciones son correctas, las dos acepciones están aprobadas en la Academia de Lengua Española, las dos son bien vistas. Más usada, por supuesto, es mayonesa, es la palabra con la que se conoce al menos acá en Latinoamérica. ¿Y cuál es el origen de la salsa? Bueno, hay varias propuestas, varias teorías. Todas, o perdón, no todas, la mayoría dice o hace referencia a Menorca, a la ciudad de Mahón, en la época de la conquista o de la invasión por parte de Francia. Mascaró Pasarius, perdón, dice textualmente, se ha supuesto que el origen de la salsa arranca de la conquista de Menorca por las armas francesas el año de 1756, en que un mesonero mahonés, al no tener gran cosa con qué servir al duque de Richelieu, general en jefe de las fuerzas de desembarco, improvisó una salsa a base de huevo y aceite que fue del agrado del duque que éste, al regreso a Francia, le dio a conocer, siendo inmediatamente adoptada por la cocina gala. Hay una historia también que tiene origen en esta isla, en la que dice que Richelieu, bueno, tuvo un amante, conoció a una mujer, y que esta mujer le preparaba esta salsa y que a él le gustó tanto que le pidió la receta, decidió llevársela a Francia y en homenaje le puso mahonesa como nombre. También Tewsem dice que en 1757 el mariscal duque de Richelieu estuvo en Menorca y conquistó la plaza de Mahón. Él, personalmente, oficiales de su séquito o estado mayor, o los cocineros que le servían, conocieron un alioli, más o menos cargado de ajo, más o menos agregado y henchido de huevos, y modificándolo poco o nada, porque el llamado alioli no se hacía en todo Levante uniformemente, se arrogaron la invención de la salsa y la llevaron a Francia, bautizada con el nombre de mayonnaise, en celebración de la victoria obtenida en Mahón. Cualquiera de estas tres, no, en realidad personalmente no creo que tenga mucha importancia. Lo importante es que las tres le dan origen a esta salsa en esta isla y en el mismo momento, por el mismo motivo, que es la invasión francesa o la toma por parte de Francia de la plaza de Mahón. Carême, esperen que pase el camión de reparto, ya está. Carême dice que mayonesa viene, o que la palabra viene del verbo menir, que quiere decir manipular, y la razón es que si uno no deja de batir, o deja de batirla, o no la trabaja correctamente, la salsa nunca va a montar bien, ni se va a hacer bien. Sí, dice, solo a fuerza de manipular juntos unos cuerpos líquidos se logra obtener una salsa velouté muy untuosa y muy apetitosa, única en su género, porque no se parece en nada a las demás salsas que solo se obtienen con las reducciones. También es un motivo, creo que yo, fundamentado, creo yo, perdón, que está fundamentado. Si uno aprende a hacer todas las salsas madres o las salsas bases, te das cuenta de que la mayonesa tiene un tratamiento diferente, no se hace igual. el origen es distinto e inclusive es una salsa fría, no es una salsa caliente. Hay otro origen que tiene esta salsa que a mí me parece muy interesante, que es un poema en donde está la receta más antigua escrita, que es de 1604. Este poeta, según los historiadores, se llamaba Lancelot de Castaux, era un cocinero belga, autor de un libro muy, muy extraño, muy, muy, muy difícil de conseguir, que se llama en español Apertura a la cocina. La receta es un poema y la traducción dice así: en su tazón de porcelana, habiendo puesto una yema de huevo, sal, pimienta y una pizca de vinagre, ya el trabajo ha empezado. El aceite se echa gota a gota, la mayonesa toma cuerpo, espesando sin darse uno cuenta en oleadas brillantes hasta los bordes. Cuando usted juzgue que la cantidad puede ser suficiente para su guiso, póngala al fresco, por prudencia, todo está acabado, no la toque más. Esta es la receta que yo voy a dejar, esta es la receta con la que yo me voy a quedar, y si ustedes se dan cuenta, esta receta es muy, muy similar a las recetas actuales. La diferencia más grande o la única diferencia que pueden encontrar es la de el vinagre, cambiar vinagre por jugo de limón, nada más. Pero ¿cuál es el problema con esto, con esta receta que les acabo de dejar? ¿Qué hace que la salsa sea mucho más antigua de lo que en realidad o de lo que aparentemente es? Hay otra cosa que yo encontré y que creo que acá está y acá se puede atar. Lo que pasa es que hay 150 años de diferencia y esto es lo que me hace dudar a mí. Debussen dice: en 1757 el mariscal duque de Richelieu estuvo en Menorca y conquistó la plaza de Mahón. Él, personalmente, oficiales de su séquito o estado mayor, o los cocineros que le servían, conocieron un alioli más o menos cargado de ajo, más o menos agregado o hinchado de huevos, y modificándolo poco o nada, porque el llamado alioli no se hace en todo Levante uniformemente, se arrogaron la invención de la salsa y la llevaron a Francia, bautizándola con el nombre de mayonnaise en celebración de la victoria obtenida en Mahón. O sea, en Menorca conocían una salsa hecha a base de huevo y aceite, básicamente, y que, creo yo, existe esta posibilidad de viene de esta receta que escribió hace mucho tiempo este cocinero belga Lancelot de Castaux. Bueno, ¿cuáles son algunas derivadas de esta salsa? Creo que la más conocida, al menos de este lado es, del charco, es la salsa tártara. Está la salsa golf. Está la salsa, se me ocurre la mosquetear. La salsa tártara es mayonesa, yema de huevo cocido. Agarran un huevo duro, usan la yema del huevo. Tiene mostaza. No tengo preparado estas cosas, estoy haciéndolo de memoria, les pido disculpas. Tiene mostaza, tiene alcaparras, tiene pepinillos o picles, tiene perejil, tiene cebolla de verdeo o cebollita china. Tiene eyalots, todo esto picadito chiquitito, y se lo mezcla con la mayonesa y nada más, así de simple. Eso va bien con los langostinos, créanme, va bien rico con los langostinos. La salsa mosquetear a mí me encanta. Es mayonesa, vino blanco, a ver si me acuerdo la receta, déjenme un segundito. Es más o menos un cuarto de taza de mayonesa, 2 onzas de vino blanco seco, eyalots picados, pónganle media cucharada sopera de eyalot picado y una cucharada de glacé de viande o extracto de jugo de carne, extracto de carne, ¿sí? Un fondo de carne denso, oscuro. Y eso se mezcla y es una salsa que va muy bien para acompañar ciertas carnes, que a mí me parece muy interesante. No se hace mucho, pero es bien rica. Discúlpeme, pero estoy estoy salivando. Me pasa, no sé si se habrán dado cuenta, cada vez que grabo, estoy en la parte de las recetas, empiezo a salivar. Porque recuerdo los aromas y estos aromas me hacen salivar. Les estoy tragando saliva, necesitaría tomar algo de agua, pero no tengo a mano. Así que les pido disculpas por esto. Yo los animo a que hagan la receta que les di, o que hagan la mayonesa casera en casa. Los animo a que hagan las cosas, a que hagan estas salsas que estamos haciendo para enriquecer la cocina en casa, ¿sí? Para hacer los platos diferentes. La mayonesa casera es completamente diferente a la mayonesa de sobre o de frasco, la que compran en el supermercado. Créanme, es muy fácil de hacer. Necesitan una batidora, agarran dos yemas de huevo, le ponen 5 o 6 gotas de aceite de limón, sal, pimienta y si quieren aceite de oliva o aceite vegetal, empiezan a batir eso y después le echan un chorrito finito, finito mientras siguen batiendo la batidora a punto medio. Le agregan el aceite en hilo muy, muy finito. Es muy fácil de hacer. Puede que se les corte la primera, la segunda, pero después le agarran la mano enseguida. No tienen por qué preocuparse de esto. Los animo otra vez a que hagan estas salsas que estamos haciendo en casa y empiecen con la mayonesa, que creo que es la más fácil y la más sencilla. ¿Sí? Créanme, en casa se lo van a agradecer y su estómago también se los va a agradecer. Esto es todo por hoy. Les voy a dejar los vías de contacto en las descripciones de este capítulo, del episodio. Y nada, nos estamos escuchando. Hasta luego.